Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, el acuartelamiento de la policía de Córdoba construyó desde ayer hasta esta hora esa condición objetiva que, ante situaciones de extrema tensión, son casi imposibles de mensurar. El registro que tenemos nosotros de lo que hemos vivido aquí en tiempos no muy lejanos es significativo en torno a ese pedido de respeto, a esa interpretación cabal de lo que alguien necesita, reclama y desea. Lo de Córdoba, y a lo largo del programa vamos a analizar las respuestas políticas, las demandas políticas desde el gobierno de la SOTA y lo que en la mañana de hoy ha entregado como definición política Jorge Capitanich, no nos saca del eje, por lo menos en la pretensión que tenemos, de evaluar esto que denomino condiciones objetivas. La primera de ellas, un reclamo sindical, aunque no están agremiados los policías, siendo la voz de ellos sus mujeres, denunciando una falta de acompañamiento, una elevación de sus salarios y una descripción de la logística que la policía de esa provincia mediterránea no tiene. Lo segundo, el pánico y el temor, porque desde horas tempranas me comuniqué con gente que vive en esa provincia, en esa ciudad, mi familia está allí, y gobierna el pánico. Y para mí es un gusto charlar con un amigo, un hermano de la vida, como Gustavo Saer, que es un enorme observador, que vive en la capital provincial y que en este momento está comunicado con nosotros para arrancar Recorte Informativo en la mañana de hoy, tomando conocimiento de la mirada de un hombre, de un ciudadano, de un laburante, de lo que tiene Córdoba. En una descripción que están haciendo todos los medios nacionales de saqueos, hay un muerto, un joven de 20 años, hay heridos, hay detenidos, y hay una sensación por parte de los cordobeses, o algunos de los que pude hablar, de abandono por parte del gobierno nacional ante la decisión política de la SOTA de no otorgar ese aumento que reclama la policía. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, ¿cómo te va? Buen día. Escuchándote atentamente y mencionabas recién la palabra pánico, y realmente es lo que en este momento está gobernando la ciudad de Córdoba. Hay una sensación muy fuerte que nos involucra a todos. Comercios cerrados, comercios saqueados, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Rápidamente intentaré cronicarte un poco lo que está sucediendo acá en un barrio aledaño a pleno centro. Por ejemplo, la gente se ha armado, han armado barricadas en las esquinas de las calles de manera tal de no permitir el paso ni de autos ni de motos, para evitar precisamente los saqueos que se han producido desde la tarde de ayer y hasta lo que está ocurriendo en este preciso instante. Gustavo, ¿el acuartelamiento de la policía se produjo en la tarde de ayer? Entiendo que sí, Rubén. Entiendo que sí, en uno de los precintos ubicado en Barrio Cerveceros. Sí. Así es donde comenzó todo, con los reclamos que muy bien relatabas recién vos. Uh-huh. Pero lamentablemente quisiera compartir con vos la sensación, ¿no? Creo que estamos siendo presos de los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, como me gusta decir a mí. Estamos siendo presos de una puja política nación-provincia, provincia-nación, no importa el orden. y en realidad no estoy poniendo en tela de juicio ni mucho menos el reclamo de la fuerza policial, que seguramente puede ser justo, pero los móviles que han llevado a esto y a que suceda todo lo que está sucediendo no son exclusivamente salariales. Uh-huh. Yo decía en la presentación, Gustavo, que para que se despliegue en la magnitud que se está viendo desde aquí en Buenos Aires los acontecimientos que ya la opinión pública los tiene registrados, es que deben existir condiciones objetivas. Por supuesto que el robo, el saqueo y todo aquello que podemos reseñar brevemente entre vos y yo están caracterizados como un enorme delito contra la propiedad privada, pero me quiero detener un segundo a charlar contigo sobre esas condiciones objetivas que tienen que ver con la marginalidad, con la pobreza, que generalmente ni la clase dirigente, ni de acá, ni de allá, toman en cuenta sobre lo que es el vivir en forma cotidiana, las necesidades que se despliegan, las perspectivas que se pierden, los futuros negados. Y se produce una combinación, porque esta mañana hablaba con mi vieja, yo sabés que vivía allí muy cerca de Macro, en Avenida Colón, y en la hondonada hacia atrás de Macro, que es Villa Páez, muchas familias fueron e ingresaron, que tienen necesidades. Otras se vinculan con autos de alta gama y camionetas de alta gama, que me decía mi vieja, que no tenían necesidades, sin embargo estaban allí. Tiene que ver con esta combinación, no se puede analizar desde un solo costado. Hay una confluencia de factores que explican este estado casi de anarquía, como me decía mi padre también en la mañana de hoy, porque no hay autoridad, no hay autoridad policial, no hay autoridad política, hay necesidades y hay aprovechamientos. Es lo que ha pasado, es lo que ha pasado a lo largo de la historia, así que no se puede medir solamente como bandas de delincuentes o grupos organizados. No hay autoridad, voy a tomar lo que creo que pueda tomar. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Rubén. Lamentablemente ha habido gente que ha saqueado comercios que nada tienen que ver con las necesidades básicas que pueden llegar a tener algunos de las personas involucradas en esto. A mí me ha tocado caminar hace breves instantes por el centro de la ciudad de Córdoba y encontrarme con, por ejemplo, locales de zapatos, de teléfonos móviles, uh-huh, que son artículos que no son necesarios a priori para la vida cotidiana, ¿no? Me refiero a los teléfonos celulares concretamente, y saquearon absolutamente todo, aún dejando parte de su salud, porque me tocó ver en uno de ellos que había sangre tirada en el piso. Hay más de 130 heridos, Rubén. 130 heridos. Uh-huh. Sí, hay más de 130 heridos, un muerto ya confirmado. Se están produciendo en este preciso instante, se están produciendo también hechos vandálicos con gente armada que está ingresando a comercios del norte de la ciudad de Córdoba para asaltarlos y llevarse lo que encuentren. Y no son precisamente locales donde se pueda conseguir comida. Uh-huh. Son locales donde se vende cualquier otro tipo de artículo. Y hay, también hay una decisión, Gustavo, de los comerciantes que ha pasado aquí, te cuento, en el año 2001, de los comerciantes de armarse para defender lo propio. Sí, es cierto. Ha habido comercios acá que los dueños se quedaron a dormir dentro de los comercios armados para tratar de evitar. Esto, si no se soluciona hoy a la mañana, esta tarde, noche, puede ser mucho peor, Rubén. Uh-huh. Los principales comercios que empezaron a saquearse son los de la periferia de la ciudad de Córdoba. Claro. Pero todo confluye en el centro. Vos viste lo que es el centro de Córdoba. Sí, es un hueco y es precisamente el centro de la ciudad. Como que todo apunta a que se vienen hacia acá. La necesidad de la gente es ineludible. Lamentablemente, Córdoba no es una isla, ni mucho menos. Pasa lo mismo que está pasando en el resto del país. No es una cuestión política sobre la que me gustaría hablar, o en todo caso, sí político, pero general. Claro. Es un problema general, político, no de partido, sino de una concepción de lo que es la política. Lamentablemente, como te decía al principio, somos presos de dos fuerzas políticas que están pujando cada una para su lado, para tratar de llevar poder. Lo único que les interesa es el poder. Y esta gente que queda presa de esto, la que sale a saquear y demás, en el pareto que ellos arman al momento de las elecciones, forman se llevan un gran porcentaje. Entonces, antes de las elecciones es cuando se les presta un poco más de atención, si se quiere, de manera tal de obtener los votos. Estamos uh-huh. pasando en nuestro país, lamentablemente, aquellos que tenemos más de 40 años, nos está tocando vivir, creo que algo que no se había vivido nunca. Estamos casi ya por la tercera generación de gente que no conoce lo que es el trabajo, subsidiada por planes sociales y demás. Yo no estoy en contra ni mucho menos de los planes sociales, entiendo que son necesarios y que es una obligación de cualquier gobierno, pero me parece que debieran controlarse un poco más. Gustavo, no hay clases hoy. No hay clases, no hay bancos, los comercios, te diría que en un 99% están cerrados. No hay actividad y como tu padre te decía, sí, se siente y se vive un estado de anarquía absoluto acá. Gustavo, te mando un abrazo grande, hermano, gracias por la comunicación, por la observación y por los comentarios que son atinentes y acertados en esta mañana, que a la distancia sabes que me preocupa y mucho. Lo sé, te mando un abrazo muy grande y gracias por comunicarte, Rubén. Allí pasa Gustavo Sader, que es periodista. Claro, a la distancia la preocupación es mayor, pero hay registros históricos, como te decía, de lo que hemos vivido aquí. Y no hay una medida lógica. La fuerza que se despliega no responde a patrones racionales. Cuando Gustavo decía recién, en el centro de Córdoba fueron saqueados locales de ropa, indumentaria, celulares, zapatos. Bueno, precisamente hay una fuerza que decide tomar todo aquello que quiere tomar. No es un análisis desde el estricto punto de vista legal. Es un comentario que hago a partir de las realidades que se van sustentando en el tiempo, de miserias que no responden únicamente a la pobreza ni a las carencias, sino ese sentimiento de que el poder aísla, que hay una brecha enorme entre quienes dirigen y quienes son dirigidos. El miedo y el pánico que se apoderó de la ciudad de Córdoba desde ayer a hoy ya supera el supermercado, el hipermercado, el almacén del barrio, la casa de zapatos, la casa de aparatos celulares, ha llegado a los barrios. Y son los vecinos que creen que a la vuelta llega la turba para poseer y tomar lo que son las pertenencias propias de una familia. Eso es lo que ocurre. Y genera un caldo de cultivo en esa dirección. El juego de poder al que hacía referencia Gustavo Sader, en tiempos de comunicaciones y de máxima tecnología, de un gobernador que dice que no le atienden el teléfono y un jefe de gabinete que dice a este teléfono no me llegó nada. Esa irresponsabilidad que parte de un reclamo salarial de la policía tracciona en el sentido opuesto a lo que espera la ciudadanía de Córdoba. Será porque es fin de año y entonces cada fin de año los fantasmas se agigantan y a veces toman cuerpo y forma. La no presencia policial en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba abre la puerta a que se confirmen todos aspectos negados durante tanto tiempo a propósito de que ya no hay necesidades. ¿Y quién puede definir las mismas? ¿Quién le puede decir a ese joven o a esa familia entera que salió a tomar lo que estaba a su alcance, que solamente pueden reclamar la comida para la fecha, para el día? ¿Quién? ¿Desde qué lugar? Lo que se perdió, y se va perdiendo, pero a pasos agigantados, es la legitimidad. Y entonces el reclamo ciudadano, que es justo y comprensible, pide la recuperación de la legalidad. Y los que tienen la fuerza han perdido lo anterior. no es legítimo el gobernador. No es legítimo el testimonio de Capitanich. Y están pidiendo que vaya a Gendarmería, que intervenga una fuerza que ya dejó frontera para venirse a las grandes urbes a combatir los delitos, a prevenir y a reprimir. Fíjese cómo el eje respecto a la construcción de una seguridad democrática así vendida coloca a Gendarmería en un sitial desconocido para los propios integrantes de la fuerza, haciendo de esta la salvación para restablecer el orden. De la Sota ha dicho en la mañana de hoy en Cadena 3 y también en Radio Continental que está decidido a las 10 de la mañana aplicar sanciones. Y esto hay que ver a partir de las 10 de la mañana, y estaremos conectados a través de las redes, qué impacto tiene. Si radicaliza la protesta, la provincia queda más liberada. Y ya es la vida la que se pone en juego. Y ya la legalidad y la legitimidad no están en condiciones de ser analizadas. Es la defensa de lo privado, de lo que puede ser resultado, claro está, del esfuerzo de quien tiene un comercio. No estoy hablando de las grandes cadenas. De quien tiene un comercio, que sabe que si lo pierde, lo pierde todo. Porque no tiene forma de recuperarlo. Las grandes cadenas, que tienen pequeños ejércitos privados, no pudieron sostener la llegada de cientos de personas que se apropiaron de todo aquello que estaba a su alcance. Hicieron acopio. Tomaron lo que creen pueden tomar y todo aquello que está a su alcance. Desde la dirigencia política, desde la mayoría de los medios de comunicación, se señala la violación hacia los derechos, la vulneración de normas y de reglas. Quienes conducen este país violan todos los días las normas, las reglas y vulneran los derechos. Niegan a los nadies, hasta que un día los invisibles toman forma y cuerpo, se vuelven más humanos, más radicalizados, más violentos y avanzan. Esta historia ya la vimos. No es una cuestión cíclica. Es lo que está ahí como levadura que un buen día se levanta, cuando las condiciones objetivas construidas por la propia dirigencia política y por el Estado así lo demuestran. Esto se llama recorte informativo. Quédate ahí porque, además de Córdoba, tenemos un programa en donde vamos a señalar en el día de hoy y vamos a charlar con el secretario de Seguridad, porque dejó de ser jefe de la Departamental de Policía Moreno General Rodríguez el señor Negretti, aquel que vino de Mar del Plata con frondosos antecedentes. Llegó un jefe policial de Matanza. ¿Y por qué el cambio? ¿A partir de qué? ¿Quién lo decidió? ¿Qué cambia en el concepto de seguridad para Moreno, para usted, que está reclamando mayor presencia policial y demás? Bueno, este es un tema también central en la mañana de hoy. Yeah, ¿qué es belleza? Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá. No venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesta a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas, y una mujer tirando una piedra, mi reina. No os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta, belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entienden los demás, porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah. Belleza es el amor. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco por el sexo y los talegos, identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos, tramos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas y marcan el estilo fotocopias, pero quedan aún personas que brillan con luz propia. Por decir no cuando decirlo está prohibido, por decir que sí cuando se lo marcan los latidos, por tener la valentía de enfrentarse, el interés, el tesón y las ganas de superarse, por curarse con esfuerzo su propio camino, por creer en sí mismo, sí, no en el destino, bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los dueños de sus mentes y sus horas, brillando fuerte en el reino de lo inerte, porque hay un sentimiento y por ello van a muerte, cansados ya de ser pisados como alfombra, dejaron la cortesía y viven entre las sombras. La vida es vida cuando como vida actúa, y lo natural es enfrentarte con quien te hace la púa. No veo belleza en un tibio con modales, el brillo está con los rebeldes y anormales, los que tienen miedo pero no hacen caso y se juegan a cada paso el triunfo o el fracaso. Al rojo vivo van por una cuerda floja, intentan la pirueta aunque ninguna regla escoja, viviendo enamorados de gestos infrecuentes, para unos delincuentes, para mí diferentes. Lo digo con una sonrisa, porque ellos tienen sangre y los demás solo tienen prisa. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio en nuestro trayecto. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos. Está en línea el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Basis, y es para confirmar la noticia, y la pregunta surge por decantación, si el comisario mayor Negretti dejó de ser jefe de la Departamental de Policía Moreno General Rodríguez, y las razones, si están claras, si han sido comentadas. Basis, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, en la noche de ayer hubo una decisión del gobierno provincial y se produjo el relevamiento del comisario mayor Negretti. En su reemplazo estaría el comisario mayor Félix Albornoz. ¿Estaría? Recién tuve un llamado hace 5 minutos con alguien del equipo de la nueva jefatura y digamos que cambio el verbo, digo, está a cargo de la departamental Moreno Rodríguez, comisario mayor Félix Albornoz. ¿Qué trabajo hizo Negretti? La verdad que faltaría alguna evaluación por ahí mucho más objetiva. Yo puedo decir lo que hemos visualizado nosotros y en lo mío personal. Creo que, bueno, más allá de lo que fue la polémica del relevamiento de la antigua conducción y los comentarios antecedentes que traía Negretti y su impronta o su discurso, me parece que se contrastó bastante con la realidad. Lo objetivo es que no se pudo lograr ciertos cambios, primero porque hay problemas estructurales en la policía de la provincia de Buenos Aires que hasta que no se aborden puede venir el mejor hombre de la bonaerense que en algunas cosas va a ser opacada, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Y después, bueno, habló de reestructuración, habló de gente que sobraba cuando sabemos que hay un déficit total, y fundamentalmente en cuanto a información y datos que para mí son fundamentales para que cualquiera que gobierna o tiene una responsabilidad en el área. Entonces digo, cualquiera que está a cargo de gestionar, me parece que lo que tiene que tener es la información, el diagnóstico para ver el déficit que hay, lo que está sucediendo. Y con respecto a eso, que es una documentación que yo poseo y lo he mostrado y en algunas oportunidades con gente de la provincia, era muy escasa, parcial la información. Menos mal que está el contacto con la gente directo y las organizaciones que hay barriales que transmitían otro mensaje que contrastaba con el discurso oficial. ¿Pudo desarrollar algo de política preventiva o represiva Negretti? Negretti, en honor a la verdad, yo trato de ser objetivo. desarrolló una tarea, por lo menos había una cuestión de discurso y después de acción, que no se termina de plasmar, y eso para mí es lo más delicado y lo más lamentable. De repente, que si sus dichos eran verdad, y si la justicia no se expide, es grave, pues por ahí tenemos funcionarios que no deberían estar en sus funciones, valga la redundancia, y siguen funcionando. Concretamente, él, entre una de las cosas que siempre batalló, es que venía a reordenar y de alguna manera sañar un poco a la institución, porque era un hombre que estaba defendiendo con mucho honor la institución policial, y se ofendía cuando había funcionarios policías corruptos. Estaba en una tarea de investigación o de desarrollo, con causas donde estarían implicados personal policial, y que esas causas están teniendo su recorrido, y que, bueno, la idea es que se resuelvan lo antes posible, ¿no? Por el bien de los intereses de Moreno, va de todos nosotros, ¿no? Y de las instituciones, de última. Uh-huh. Es el dato más significativo por ahí de su gestión. Lo otro no puedo decir grandes cosas, porque, bueno, lo que se ha resuelto es el trabajo de la gente, que lo hace con esta conducción, con otro, y sí había... Y sí quedó un clima en comisarías en general, que lo pagaran los vecinos, de una gran molestia, de una falta de conducción, ¿no? Nosotros tenemos, a partir de que, bueno, se fue un comisario, como es la primera, no tenemos comisario hasta la fecha, que es una comisaría fundamental, otras comisarías que estarían cuestionadas. Entonces, por allí me parecería importante que haya una coherencia con respecto a, bueno, creo que todos coincidimos que necesitamos un saneamiento de las instituciones, no solamente la policía, ir en ese camino. Y después resolver los problemas estructurales, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos de personal idóneo, personal bien pago, el profesionalismo que está demandando la sociedad, y que los vecinos diariamente nos reclaman a nosotros, cuando encima se da esta situación que de repente la gente de alguna manera se dirige al intendente, a la municipalidad y por ende directamente a esta secretaría por los problemas que hay de inseguridad, y no hay respuestas, no hay respuesta de esta municipalidad, porque sencillamente hay una estructura de mando, hay recursos, sí, podemos hablar de todo lo que estamos aportando y articulamos, pero en algún momento falta algo más para dar respuesta a los vecinos. ¿Se va a reunir usted con el nuevo jefe departamental, usted o el intendente Hues? ¿Oficialmente va a hacer esto? Suponemos que sí, que nos tenemos que reunir. El intendente, supongo que sí, no lo hablé todavía, en qué momento tendrá una audiencia. Yo, por razones de trabajo, ya estoy teniendo comunicaciones. Hace 5 minutos tuve una comunicación con alguien que pertenece al equipo. Su voluntad sería reunirnos, y me parece que, aparte, es sentido común, aparte de la formalidad, ¿no? Los problemas son acuciantes, entonces, más allá de quién se fue, hay continuidad y hay problemáticas que hay que abordarla ayer, ¿no? Y entonces, más bien que o me llaman o llamamos, nosotros no tenemos problema. Lo que sí queremos saber, o por lo menos le vamos a transmitir todas las inquietudes que tenemos y transmitir lo que pasó con la anterior gestión, sin hacer valoración. La municipalidad pretende esto, el pueblo de Moreno pretende esto. Uh-huh. Si esto no se da, digamos, información, y ya desde esta secretaría va a haber una objeción. Digo, si yo no puedo saber lo que está sucediendo, no podemos disponer una mejor atención, una respuesta a los vecinos, sabiendo lo escaso de recursos y sabiendo los problemas que tenemos y algunas cuestiones estructurales, ¿no? No le voy a reclamar a alguien de acá de algo que no se resuelve en La Plata. Yo le preguntaba si la reunión se va a producir porque el arribo de Negrete aquí generó tanta polémica, por lo menos nosotros trabajamos sobre los antecedentes de Negrete, después lo hicieron otros medios y hubo declaraciones políticas al respecto. Si tiene que ver, una vez más, la designación de Albornoz con una, ratificación ministerial de un cambio que tan solo es modificación de nombres y que no se expresa en trabajos políticos a partir de los recursos que usted siempre señala, de las cuestiones de logística, de las cuestiones estructurales. Señalo, Granado se comunicó con Hues para decirle, se va Negrete y llega Albornoz, tiene que hacerlo, no importa si lo hace o no lo hace. No, bueno, hay niveles de información que yo no manejo y supongo que sí, digo, creo que digamos, a nivel intendencia, a nivel ministerio, que supongo yo que tiene que haber y hay los diálogos que corresponde. Yo, mis relaciones con algún funcionario de segunda línea o tercera que transmito algunos problemas que tenemos que resolver para agilizarlo, digamos, porque uno ve lo burocrático y trato de transmitir. La única oportunidad, creo que en mis años que estuve con el nuevo ministro, estuvimos por una reunión en general. Después tuvimos otra con asesores, con otra reunión, pero así en términos generales, fue muy abierto, franco la reunión y transmitimos más o menos las mismas inquietudes. Y después supongo que hay, como corresponde, diálogos con el ministro y el intendente. En cuanto a los cambios, siempre hay rumores internas que sobran en este país. Estaba, hubo una crisis hace una semana o dos atrás bastante importante, y estaba el rumor, y en las últimas 24, 48 horas también, pero ha sucedido en otras oportunidades. Sí, en la noche, directamente, sí, extraoficialmente se me dijo que había un cambio en la departamental. Los subalternos, ¿había subalternos que no seguían las líneas y desafiaban la conducción de Negretti? A partir de estas causas judiciales que fueron más que promocionadas, promovidas por el comisario Negretti. Sí, sobre eso, digo, nunca hubo detalles, salvo las conversaciones extraoficiales, que bueno, coincidíamos con esto de limpiar de alguna manera algunos lugares. No solamente que eso, creo que tenía un manejo del personal que provocaba rechazos, con una aparente forma de disciplinamiento que ya es arcaica, que no da respuesta, o sea, creo que acá no se resuelve ni con gritos ni con órdenes, o pedir de repente cosas que después no se podían mantener en el tiempo, digo. Operativos o esto a partir de un diagnóstico equivocado de reestructurar, entonces en un momento hablar que uno tiene una cantidad de hombres que en la realidad se iba cayendo porque el personal es sobrecargado, no cumple, esto va provocando en el personal policial un hastío, o aparte el personal desarrolla sus tareas en otro ámbito, y cambiarle horario, que significa en el bolsillo de la gente, provoca realmente un rechazo, o en la forma que se dirigía, tener al personal de repente, esto por lo que sale extraoficialmente, ¿no? Con situaciones de abuso de poder, ¿no? Porque si había cuestiones Rayano con la ilegalidad de ese personal, se tiene que proceder como corresponde, digo. Acá están los ámbitos judiciales para hacer la denuncia correspondiente, de ahí a un personal de por ahí tener maltrato y no hacer lo que hay que hacer, que realmente es la denuncia correspondiente. En esto creo que coincidimos todos, digo. Aparte de eso, no se consiguieron objetivos de repente, que no estaba el personal en tiempo y forma, y bueno, creo que hay esa resistencia pasiva que provocan un daño a la comunidad. De repente nos llegan informaciones de vecino que va a hacer una denuncia y lo tiene mucho tiempo y aducen, y en esto la justificación del personal, falta de recurso económico, falta de combustible, cuando acá están las pruebas de lo que aporta el Estado municipal. Pero bueno, generalmente en ese tema de no enfrentar, por las cuestiones de disciplinamiento, no plantear o no haber un ámbito distinto, el que paga es el vecino, que va encima de haber sido por allí, sufrido un robo, un hurto, tiene que tener en la comisaría por allí la falta de respeto, de atención rápida. Eso lo veníamos notando y lo veníamos transmitiendo, ¿no? De que si bien no es nuevo esto, no vamos a pensar que era nuevo, sí notábamos nosotros a través de lo que nos decían los vecinos, no lo que nos puede pasar a nosotros o a alguien que por alguna relación o referencia entra en la comisaría. Nosotros tratamos de pensar en el vecino común que no conoce a nadie y que no nombra a nadie. Entonces, eso que afecta bastante, y bueno, era una inquietud que yo transmitía, por supuesto, al intendente. Bueno, lo último, estoy buscando información desde ayer de Albornoz, no encontré, a ver, una semblanza similar a la de Negretti todavía, pero hay algo que lo quería compartir con usted y agradecerle, y explico que salimos de la tanda porque tiene una reunión basis en minutos, tiene que seguir su trabajo. Félix Albornoz fue designado como responsable de la DDI Matanza el 9 de noviembre por Alejandro Granados. Hoy estamos 4 de diciembre. Sí. Bueno, no estuvo ni un mes en Matanzas y viene a Moreno. Así es. Si es así, yo no conozco esos datos. Sí, claro. Sí que estaba en la Matanza y que estaba a cargo de, no sé si una de su delegación o delegación de la DDI. Es la única referencia que tengo, no conozco, por eso tampoco conozco el momento de la asignación, y porque sí hemos hablado someramente de algunos temas, que algunas cosas son públicas, ¿no? Y que sí. Cuando nos entrevistemos, generalmente vamos a hablar de trabajo y plantearé lo que hago en privado o lo que hago en público, digo, manteniendo una cierta coherencia, bueno, lo mismo, o sea, acá hay una serie de requisitos que creo, mi secretaría y el que esté a cargo de esta secretaría en el día de mañana, creo que pretende eso, porque un vecino pretende eso, después veremos quién es tiene el grado de responsabilidad de dar respuesta, no al vecino, digamos. Pero indudablemente no tengo antecedentes de este hombre, a diferencia de Negretti, que tenía, sí, había pasado y era su figura por lo menos polémica, porque no había pasado desapercibido, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con esos antecedentes, que se lo dije también, la forma que fue el relevamiento anterior, el funcionario provincial que vino, que ya no está más en seguridad, pasó a otra área con el exministro Casal, que todavía estoy esperando que me dé alguna respuesta de los planteos que hizo y que por supuesto nunca me las dará, no a mí porque yo soy un funcionario más que pasará, sino que son los mismos planteos que creo que plantea cualquier vecino, no hace falta ser muy lúcido o especialista en el tema. Basi, le agradezco mucho por darnos la información y a ratificar que en el día de ayer dejó de ser comisario jefe departamental el comisario mayor Negretti, ya está en funciones el comisario mayor Félix Albornoz, que asumió en la DDI de Matanzas el 9 de noviembre y hoy 4 de diciembre es jefe departamental de Moreno General Rodríguez. Le agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, esa es la historia. El paso de Negretti no fue desapercibido, no pasó desapercibido. Ha dejado causas judiciales, ha dejado una forma de intentar conducir. Negretti no es que se va a su casa, lo van a reubicar en algún otro lado. No es que termina nuestra observación, nuestra crítica, nuestra preocupación a Negretti porque deje de estar en Moreno, que se fue, irá a otro lado con esos antecedentes. Y en el trajín realizó trabajos llamados así, de limpieza dentro de la fuerza, lo que provocó resistencia en los subalternos que se vieron cercados por la forma, los métodos y la búsqueda de información que alcanzó Negretti y que ha llevado, reitero, lo dijo recién Basis, a causas judiciales donde están involucrados policías. Llega Albornoz, que estuvo en Matanza en noviembre y ahora ya está aquí. Buscaremos datos de Albornoz y quien llegue se va a encontrar con una realidad que no niega el municipio, sino de las imposibilidades de dar y tener una estructura acorde a lo que gran parte de la sociedad demanda. Presencia para la prevención y represión del delito. Albornoz o quien sea no cuenta con esas herramientas para cumplir la premisa del ministro Granados, ex intendente de Ezeiza, el sheriff, que dijo no hace mucho tiempo, cuando cada policía llega a su casa cansado de trabajar, de hacer esas horas que hace y trabajar días enteros sin dormir, se saque la gorra y sus hijos tengan el orgullo de decir, mi papá es policía de la provincia de Buenos Aires. Con esto, que es una búsqueda de la mística y de la identificación con la fuerza, con esto ya no se vive, no alcanza. Y si no, miremos lo que decidió hacer la policía de la provincia de Córdoba. Ahora sí, la tanda, Julián. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno,

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Bueno, una hora fuera del aire hubo un corte del servicio eléctrico en gran parte del centro de Moreno, y eso explica que a las 10 de la mañana dejamos de salir el aire. Hay un ruido fuerte, no es la línea, sino son los equipos, que hemos tratado de resolver en la medida de las posibilidades y en lo que va de este tiempo de programa. Hoy es una jornada importante para Luz y Diego. El caso y la historia ha llegado a medios nacionales. Hubo un móvil realizado estos días desde la casa de los chicos. Estuvo Telefe tratando de cubrir, y digo tratando porque en el tiempo posible que la televisión abierta otorga es escueto, es breve, y me quedó esa sensación muy muy graficada de Luz, sabiendo que es una oportunidad única y tratando de explicar al cronista y a los que estaban en piso en el noticiero de qué trataba el armado de la causa, cómo con pruebas evidentes que lo desincriminan, no lo involucran, lo sacan de la investigación, el fiscal sostiene la acusación y quiere llevarlo a una instancia de juicio oral. Aun cuando las pruebas materiales que se incorporaron en la causa no dan ningún indicio, nada, nada de nada para que Luz y Diego estén involucrados en una causa pesada porque es el crimen de una persona cometida por un grupo que ya está identificado y detenido. Aún así, con esto que cuento, y ustedes saben que este año lo hemos trabajado al tema En varias oportunidades, aún así, la justicia, la de Morón, sostiene la acusación contra este matrimonio. Vamos a cubrir y vamos a cumplir en este momento con la nota realizada a Walter Festa, como quedó a la mitad, y charlábamos con Miriam González, que es la mamá de Daniel Osuna. Hoy se cumple un mes de la desaparición de esta niña de 14 años, que vive allí en Los Hornos, en Cuartel Quinto. Interrumpimos la nota realizada el día de ayer con el actual concejal del Frente para la Victoria y jefe regional de ANSES sobre las internas partidarias. Mientras lo escuchamos a Festa, vamos a buscar en el cierre este programa distinto, diferente, por el tiempo. Reitero, un corte de energía eléctrica en todo el centro de Moreno que nos sacó del aire. Vamos a intentar en el cierre del programa establecer contacto con Luz o con Diego para que nos entreguen la decisión radial para compartir con ustedes y la decisión física de encadenarse pidiendo a la justicia que los libere y los saque de esa causa, fundamentalmente al juez y al tribunal. Walter Festa hablando de la negación que sintió él y que sufrió él, así definido por Festa, en la participación a las elecciones del PJ el próximo 15 de diciembre. Decía esto: es una pena que después de 30 años de democracia, una pena que después de tanta participación que hay de los jóvenes y de mucha gente en la política y de la gran cantidad de militantes que tiene el justicialismo, que no podamos participar, que no podamos elegir el 15 de diciembre entre una alternativa política y lo mismo de hace tiempo. Y bueno, ha sido una decisión arbitraria de la Junta Electoral, una junta que está compuesta con intendentes, o sea, son juez y parte ellos mismos, y decide quién sí, quién no. Formalmente el motivo ha sido que me faltan avales, y yo llevé el doble de avales. ¿Qué son los avales? A ver. Los avales es la cantidad de afiliados que hace falta para avalar la lista. En Moreno hacía falta presentar 680 avales, nosotros presentamos alrededor de 1300 avales. Y yo creo que eso fue lo que... Y con toda la documentación correspondiente. Con toda la documentación como corresponde, con fotocopia del DNI, con avales, con nombre y apellido de vecinos de Moreno, afiliado al Partido Peronista, que nosotros en 2 o 3 días pudimos reunir para avalar nuestra lista. Que por otro lado fue una lista en la cual todo el mundo nos felicitó por cómo había sido presentada. Fue legalmente impecable cómo presentamos nuestra lista. Certificado todo ante escribano público acá en Moreno. Y con candidatos afiliados al Partido Justicialista. Y con todos los avales de los afiliados que avalaban esta lista. Y en definitiva, bueno, como lamentablemente todavía sigue ganando la no política, yo creo que nos han prohibido esta posibilidad de participar. ¿Se sienten proscriptos? La verdad que nos sentimos que nos han dejado afuera. Y como también indefenso ante esto. Pues no sabemos a quién reclamarle. ¿A quién le vas a reclamar? Ya está. Ahora, este nosotros... es un retroceso de la Cámpora frente a la estructura oxidada del PJ. No es así. Un retroceso, decís vos, no, yo creo que no. Yo creo que en el caso de la Cámpora, en el caso de Moreno, es uno de los pocos distritos donde por ahí nuestra organización tiene la posibilidad de paliar el espacio de poder. Pero no, independientemente de lo que de la Cámpora, lo nuestro ha sido una decisión local. Yo no pedí permiso a nadie para participar de esta interna. Yo quiero mi distrito, veo que hay que hacer un cambio y creo y planteé una discusión dentro del Partido Justicialista. Y ahí es donde yo quiero plantear todas mis diferencias dentro del partido. Y evidentemente la hice a puerta cerrada, no quisieron escuchar o no escucharon. Y hoy me animé a participar de una interna con un grupo de compañeros que la verdad que me sorprendió la gran cantidad de peronistas que están afuera del intendente, o sea, de la casa del partido o del justicialismo que yo conocí hasta hace poco. Y en este sentido estoy totalmente convencido que el 15 de diciembre la elección la ganábamos 8-2 o 7-3, depende la zona y depende el barrio, la ganábamos. Y en este sentido, bueno, una pena no poder participar de esta interna. Al no haber participación de otras listas, una sola propuesta, reconocida la de Mariano Hues, será presidente entonces del PJ, el actual jefe comunal, hasta el año 2017. Segunda parte con Walter Festa, que dice que triunfó la no política. Él integra la no política porque forma parte del Frente para la Victoria. Entonces la división no es clara, inclusive en la práctica hay una organicidad que se expresa en el Consejo Deliberante. Y esta diferencia que podría expresarse tal vez en algún momento en el HCD, no en el cierre del año, sino a partir de mayo del año que viene. Hace años que no hay interna dentro del PJ. Y hoy, el 15 de diciembre, va a haber algunas escuelas abiertas, las urnas, como en toda elección, con un presidente que cuida esas urnas, que es Mariano Hues. Un fiscal que también es de Mariano Hues, y que vaya quien vaya, seguramente esas urnas van a tener una sola lista, o sea, con lo cual hay presidente del PJ, o sea, hay un Mariano Hues hasta el año 2017, que legalmente hizo todo lo correcto, pero legítimamente no va a poder tener el gusto de haber sido elegido por los votos de los afiliados. En todo esto que sirve para entender, nos parece a nosotros, por dónde corre la política del armado de la misma, que es una realidad, y la otra realidad que no tiene que ver con la vida política partidaria, mucho menos con la política institucional, aunque después aparece el impacto, o las modificaciones, o los acuerdos, o las negociaciones. Si decía antes de que se provocara la interrupción del servicio eléctrico, que la política de construcción ha sido establecer parámetros de funcionamiento y todo aquello que fuera motivo de crítica, con lo cual estoy diciendo que el acompañamiento ha sido acrítico a la elaboración de la nueva política. En esto la Cámpora ha tenido y tiene un papel fundamental. Festa tiene una historia más cercana al peronismo, siendo hoy un hombre de la Cámpora, un referente de la Cámpora, pero que se ajusta a las vivencias anteriores. De allí su necesidad de participar en el PJ y haber tenido la convicción de integrar en esa lista a viejos caudillos peronistas. Estaba Lolo Gómez en la lista y algunos representantes o referentes o integrantes del Frente Renovador. De allí que lo calificaron desde las redes sociales como un gran saltador de garrocha. Luego de la elección, el padre de la derrota de la elección, y esta es una cuestión doctrinal del peronismo, es quien lo preside, quien lo conduce, en este caso Güez. Algunos, frente a los medios, podrán decir, es de todos la derrota. Internamente saben que la factura será aplicable al actual intendente, que es la conducción, quien preside el PJ y gobierna los destinos de Moreno. Responde a las críticas de una manera fuerte y clara, diciendo que, no olvidarse, en el año 2005, Güez, en un acto que se hizo en el Boulevard Evita, habló de dualdismo y al otro día se pasó al kirchnerismo. Sin sobresaltos. Sin garrocha. Creo que el gran saltador de garrocha no fui yo, porque yo planteo la discusión dentro del Partido Justicialista. Y yo, como te dije anteriormente, yo doy la vida por mi distrito y creo que el Moreno es peronista. Lo viene demostrando siempre, y que en realidad hemos perdido peronistas que hoy participan en otros espacios, y creo que la discusión es dentro del partido, no es fuera del partido, y mucho menos expulsar a los compañeros. La discusión tiene que darse adentro, y creo que en este tiempo, mínimo en estos últimos 15 o 20 años, nos hemos encargado de que se vayan. El que no pensaba como uno se tenía que ir del partido, y así fueron quedando muchísimos compañeros. De hecho, nuestra lista fue conformada por militantes históricos que han quedado olvidados y que se sentían parte de algo nuevo que está comenzando. Y en este sentido yo creo que el gran saltador de garrocha que quedó en la historia no fui yo por lo que hice, porque yo doy la batalla dentro del Frente para la Victoria, dentro del Partido Justicialista, y en este sentido yo creo que el gran saltador de garrocha fue en el año 2005, cuando Mariano Güez, en un acto público, el día de Evita, hizo un discurso dualdista para después cerrar lista dentro del Frente para la Victoria, y después guardarse 3 meses para poder dar explicación. Fue el día que él, una noche era dualdista, y al día siguiente fue candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. Queda un audio más de Walter Festa. A ver, esto de lo partidario va a tener una vinculación con lo institucional del Consejo Deliberante, ¿verdad? El próximo día viernes será elegido el presidente del Consejo Deliberante. A esta hora hay múltiples reuniones. Si nos atenemos a la declaración de la noche de domingo de derrota histórica de Güez para la militancia, dijo: ganamos, recuperamos la presidencia. En realidad la presidencia nunca la perdió, en todo caso acordó con Damián Contreras en el año 2011 que lo mejor para su gestión ejecutiva era tener un presidente que sirviera de puente y de comunicación y que no le pusiera ningún tipo de traba al HCD, desplazando al histórico Jorge Mendieta. No la perdió. Decidió negociar y acordar con Contreras, que había participado en la interna de aquel año 2011, compitiendo contra Claudia Seff. Entonces, lo que va a ocurrir el próximo día viernes es la elección del presidente. Debería, por aquella frase de octubre, finales de octubre, de la elección, recuerden ustedes, Mariano Güez diciendo recuperamos la presidencia, que sea alguien del Frente para la Victoria. ¿Tiene el Frente para Victoria las 12 manos? ¿Están todos alineados? ¿O hay todo tipo de negociaciones? Hay muchos candidatos dentro del Frente para la Victoria. ¿Cómo se amalgama la intención, la vocación, la ambición y la necesidad de quienes pueden erigirse como presidente del Consejo Deliberante en el cierre de un año legislativo y pensando que en mayo comienza seriamente la actividad legislativa, en mayo del próximo año, de cara al 2015, que es la gran elección de carácter ejecutivo? ¿Sí? Entonces, ponemos el audio de Festa. Dale, lo escuchamos. No, es ahora, en mayo se verá, mayo, marzo, abril, se verá más adelante. Digo, para explicar la pregunta, porque en realidad ahora termina la actividad legislativa, queda presupuesto, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, y en esto que vos decís que hay algo grande que se arma, el Consejo empezará en abril del año que viene, por eso hablo de mayo. Sí, no, en principio, yo insisto porque me han preguntado todo este tiempo, dada esta posición, cuál iba a ser mi lugar en esto. Yo la verdad que fui electo por el Frente para la Victoria y desde ahí voy a seguir dando la lucha. O sea, yo no votaría a un integrante del Frente Renovador. O sea, que quede bien claro. Y en este sentido hay 10 del Frente Renovador contra 12 del Frente para la Victoria, con lo cual naturalmente tendría que haber un presidente del Frente para la Victoria. Ahora espero que haya respeto mutuo, que haya madurez para definir entre los 12 concejales quién es nuestro presidente. Yo no tengo duda que cualquiera de los 12 lo puede ser. Alguno con experiencia, otro sin experiencia. Yo creo que si trabajamos en unidad, cualquiera de los 12 puede ser. Y tampoco veo que haya una fractura del Frente para la Victoria. Yo, que quede bien claro esto porque se han dicho muchas cosas de traidor mínimo, y la verdad que el proyecto no es una persona, es mucho más grande que una persona, y a mí el árbol no me tapa el bosque. Bueno, allí pasaba Walter Festa. Buscamos la comunicación con Diego o con Luz. Sí, de paso te digo que está a punto de firmarse un acta acuerdo entre el gobierno de la provincia de Córdoba, el Ejecutivo Provincial, y los policías a través del abogado. Yo lo estoy viendo a Miguel Ortiz Pellegrini, era chico y lo veía en Córdoba, y es el abogado de los policías, que dice que la propuesta fue aceptada, la propuesta que envió el gobernador de la SOTA a los policías. Hay más de 130 detenidos, saqueados muchos comercios y un joven de 20 años muerto. Saldo que deja esto que se inició en la tarde de ayer, cuando los policías dejaron de prestar servicios en la provincia de Córdoba, y ha generado una ola de críticas en materia política, pero en territorio algunos ya titulan Córdoba tierra de nadie. Bueno, está a punto de resolverse el conflicto de la manera que se resuelve siempre este conflicto. Es un conflicto de poderes. Los policías en este momento están escuchando la voz del abogado, quien le informa de qué trata la resolución del conflicto que se originó por una demanda salarial. Un separador y buscamos la comunicación con Luz y Diego. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Clelia es la hermana de Luz Gómez y era muy importante cerrar el programa teniendo el testimonio de ellos, que reclaman y que denuncian todo tipo de atropello e injusticia, no existiendo ninguna prueba que involucre a los jóvenes, a esta pareja que vino de Jujuy, en el crimen ocurrido el 1 de octubre de 2011 y que terminó con la vida de un colectivero asesinado en Castelar. Clelia, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno. Buen día. Buen día, yo no le escucho a Clelia. Ahí está, ahora te escucho. Buen día, Rubén. Bueno, contame qué están haciendo en la mañana de hoy. Bueno, en la mañana de hoy mi mamá decidió venir a encadenarse para poder ver si alguien se acerca a ella y le da las explicaciones en las cuales ella no entiende del por qué la Cámara decide agarrar y avalar al fiscal o por qué el fiscal está ensañado con mi hermana y con mi cuñado y llevarlos a un juicio oral y público, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, entonces estamos cansados de estar en una incertidumbre y con mucha bronca por el motivo de que por qué decir que ellos tienen que ir a juicio siendo inocentes, ¿entendés? Porque hoy por hoy ellos están en sí en la situación que están por una red de reconocimiento que se hizo y prácticamente direccionada hacia ellos. Y como yo dije de un momento, la policía le armó esta causa. Siento que es todo un armado ya hasta con el fiscal, tanto tribunales, de llevar a cabo, no sé, sería los dichos de ellos, como diciendo, era lo que nosotros decíamos, pero trabajar ellos conjuntamente para que esto sea así. Cuando hay pruebas de que Diego y Luz no son, ¿entendés?, los culpables de este delito que sucedió, que es horrible en sí, en el lugar que los pusieron ellos dos, quitándoles su libertad, trabajo, su vida, prácticamente sí se la quitaron, le sacaron a su hija de sus brazos, en sí. Uh-huh. Y no logro entender dónde está la justicia en sí. Cada vez que entro más en este tema, me interiorizo más en este tema, siento que no hay justicia. ¿A dónde están los chicos siento ahora? Que no hay justicia, te digo la verdad. Clelia, ¿a dónde? Ahora están acá, sí. Porque vino a TLC y están en por una entrevista en sí a realizar. Uh-huh. Recién llegaron ellos. ¿La Cámara cuándo ratificó el pedido del fiscal? El viernes. El viernes, ¿qué pasó? Sí, el viernes agarró y avaló lo que el fiscal apeló, viendo que la jueza ya le había dado la excarcelación y el sobreseguimiento a Diego y a Luz, la jueza López... Mónica López Osorno. Sí. Sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque ella leyó la causa. Así como la Cámara dice que a Luz y que la jueza se deja llevar por amigos y familiares de Luz, está equivocada. Porque aquí los familiares éramos mi mamá, la mamá de Diego y yo. Éramos los únicos familiares. Y no hablemos de amigos, porque esta gente linda, lamentablemente, porque gente linda es, gente de organizaciones que nos acompañó, ¿entendés? Uh-huh. No los conocíamos nosotros. A gente como ustedes que están tratando de sacar esta verdad, viste, a la luz y de agarrar y difundir, nosotros no los conocíamos. Solo teníamos una preventiva y nos manejamos con la preventiva porque no sabíamos qué hacer y buscar ayuda y que alguien nos crea de que mi hermana y Diego no eran y que si eso también dudaban, estaban en toda su razón, ¿entendés? Lo único que queríamos es que si ellos también dudaban de la misma manera que nosotros, digamos, en la situación que estaban Luz y Diego, eso lo iban a ratificar viniendo a la fiscalía, viendo los papeles, interiorizándose en qué situación estaba mi hermana, ellos se iban a dar cuenta de que mi hermana no era, ni Diego tampoco. Y así fue que la gente se sumó a nosotros, porque nosotros lo único que tenemos para pelearla contra toda esta justicia, contra todo este poder judicial, es la verdad. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos, solo la verdad. Mira, lo hemos charlado con tu mamá, con Diego, con Luz, también con vos. Me parece que es el principio de autoridad que ejerce el fiscal, que lo ratifica la Cámara, que es disponer de la vida de ustedes, que es administrar el dolor de ustedes, que es aplicarle todo tipo de angustias y burlarse de lo que ellos mismos construyen, porque en definitiva una causa no puede sustentarse en una rueda de reconocimiento, porque no alcanza para la lectura que puedes tener vos o que podemos tener nosotros. Lo que quiero decir es que ellos pueden disponer de la vida de Luz y Diego todo el tiempo, de la tuya también, de la nuestra, y no hay nada que se pueda hacer hasta aquí, en los términos institucionales que conocemos. Es mucha impotencia, es un ensañamiento, porque además el fiscal sostiene la acusación para Luz y Diego sin tener ninguna prueba material. Digo, toda la materialidad desprende a los chicos de la causa. Sin embargo, él dice, yo quiero que sigan en la causa. Porque es una, este es un resumen de lo que ellos hacen. Como quiere el fiscal que siga Diego y Luz en la causa, determino bajo mi interpretación que ellos deben tener algún tipo de relación con el crimen. Y la Cámara dice, bueno, vamos a acompañar al fiscal. Entonces, frente a esto, sí, me parece que... Pienso, sí. Frente a esto, lo que están haciendo ustedes en el día de hoy, tu mamá, encadenándose, y vamos a ver si nosotros nos llegamos hasta el lugar en el día de hoy, hace a empezar a desafiar esto. Porque es una mierda ese tipo, porque es una basura. Sí. Es una basura. Entonces hay que poner otros nombres a estos tipos. Sí, la verdad que sí, es lo que pienso. Igual que a veces no quiero hablar de esa manera, pero son unas mierdas de personas. Y somos muchos los que estamos en el poder de ellos, porque ellos hacen y deshacen no solo con mi hermana y con mi cuñado, sino con un montón de gente. Imagínate la cantidad de gente que llegó a las manos de este hombre, ¿entendés? Qué feo ver la justicia de esa manera, qué feo sentirse desamparado, ¿entendés? Entiendo qué quiere la justicia con nosotros, ¿quién los puede detener? ¿Quién puede contra eso, digo yo? ¿Sabes quién puede contra eso? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Y sabes qué? El tipo está equivocado. Está muy equivocado y no se dio cuenta él. Al comienzo no se dio cuenta. Y ahora sí, igual agarrándose de una rueda para tenerlo a mi hermana y mi cuñado. Pero ¿sabes qué? Lo que él no tiene en cuenta y lo va a ir viendo de a poco, es que si mi vieja no vamos a bajar los brazos hasta que mi hermana y mi cuñado queden libres, ¿entendés? No le tenemos miedo ni a él ni a nadie. Y vamos a llegar hasta donde más podamos. Sale todo mal, igual vamos a seguir, pero no vamos a bajar los brazos, ¿sí? Porque mi hermana es nuestra vida, hermana es mi vida, yo no tengo vida sin mi hermano, y así tendríamos que pensar todos, ¿sabes? Todos tendríamos vida. Ay, se nos perdió. ¿Quién son esos, che? ¿Clelia? ¿Quiénes son esos? La perdimos, fíjate si recuperamos que... pues se cortó y siguió, y bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están ahí? Bueno, terminamos de arreglar esto, que fue una mañana complicadísima, hacer los deberes para que pueda estar la repetición del programa en el día de hoy, que estuvo muy cargado, tuvo mucha información. Charlamos bien temprano con Gustavo Sader, que es un periodista de un medio alternativo en Córdoba, comentando él lo que vivió esta mañana, el recorrido que pudo hacer por el centro de Córdoba, la sensación que acompaña, el pánico, el miedo, la psicosis, a partir de los saqueos que comenzaron a producirse en el día de ayer y que como efecto, como si fuera un reguero de pólvora, se expandió el primer saqueo a cada uno de los puntos de la ciudad de Córdoba y zonas aledañas. Informamos en la mañana de hoy que dejó de ser comisario de la departamental Moreno General Rodríguez Negretti, y que llegó un tal Albornoz. Y hoy, al cumplirse un mes de la desaparición de Daniela Osuna, hablamos con Miriam González, que es su mamá, que está conmovida, sin información, y fuertemente maltratada por las autoridades y por la institucionalidad. Y recién la escuchabas a Clelia. Te voy a leer algo, como para cerrar el programa. ¿Sí? Si no conseguimos la comunicación, cerramos el programa para poder ir a Morón. Dice, la información es del 9 de marzo de este año. 9 de marzo. Esta mañana el abogado y los familiares de Luz Gómez y Diego Romero tenían una audiencia para tratar la morigeración de la pena de Diego. Diego estaba detenido. Cuando llegaron a los tribunales de Morón, la audiencia se había suspendido. Creyeron que la cancelación retrasaba el proceso, pero la jueza de garantías, Mónica López Osorno, salió a darles una buena noticia. Las comparaciones de ADN entre la sangre que se encontró en la escena del crimen y la que le extrajeron a la pareja jujeña habían dado un resultado negativo. Luz y Diego no estuvieron en la casa del colectivero asesinado en Castelar el 1 de octubre de 2001. Luz y Diego estuvieron presos por un año y dos meses por un crimen que no cometieron. Ante tamaña prueba material que los saca a ellos de la causa, que les permitió a Diego caminar y salir de su casa porque tenía prisión domiciliaria e ir a visitar a alguien, de ese momento que fue tan efímero a este, en donde se tienen que encadenar, porque ya no es el fiscal, es la Cámara que confirma la decisión del fiscal de llevarlos a la instancia de juicio oral para resolver la situación de una pareja que nunca estuvo involucrada en el asesinato de Roberto Castillo ocurrido en Castelar. La vida de Luz y Diego y de toda su familia cambió para siempre. Ellos sienten todo el peso judicial, el desprecio que tienen hacia ellos. Les hacen sentir que depende de la interpretación de un tipo o de una cámara. Y que esperen hasta el juicio oral. Y ahí veremos. Ahí veremos si lo que dicen ustedes es real, si tienen las pruebas. Porque yo no necesito pruebas. Me alcanza con la interpretación que surge un expediente amañado, elaborado y armado para decir, ustedes tienen que estar dentro de la causa. Y van a seguir hasta el último segundo porque yo decido de que sea así. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a un separador y volvemos allá? Bueno, dale. A ver si podemos volver. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, como última información, es imposible volver a contactarnos con Clelia. Iremos a Morón cuando terminemos de hacer las actividades aquí en la radio. Una información final es que lo que nos llamaron recién para decirnos que Claudia Sena, que es una de las figuras más importantes que tiene el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, que es como la vieja dirección de tierras del municipio, está en Bon Giovanni, supongo en el mismo predio que tiempo atrás lo ocuparon una serie de familias y jóvenes y que después recibieron la promesa y el compromiso público de ella, y que nosotros lo compartimos ese audio aquí, que le iba a entregar las tierras, algunas tierras, y que no estaba ella en condiciones de sacar al otro día 50 lotes, que podía dar algunos lotes. Queremos saber, y lo vamos a compartir mañana seguramente, si la presencia de Claudia Sena se debe a que volvieron a ocupar el predio porque las promesas se incumplieron. Y era algo que los manifestantes y las mujeres, sobre todo las mujeres, en la reunión que se produjo en el IDUAR, le transfirieron a Claudia Sena. Ustedes no nos dan una respuesta adecuada, nosotros volvemos al predio. Es el predio de Bon Giovanni, en la calle Marconi, a 150 metros de Colectora Gaona. ¿Sí? Nos vamos. Vamos a ver cómo armamos la primera hora y esta parte final del recorte informativo. Bernardo, Julián, quien les habla, Rubén, Cintia Medina, la producción general. Hicimos recorte informativo en la mañana de hoy. Quiero decir, porque recién, como cierre, que se daba por sentado un acuerdo entre la policía de la provincia de Córdoba y de la SOTA. Recién acaba de salir al aire un policía que está sosteniendo esta propuesta y esta protesta, que de ninguna manera ellos están al tanto del acuerdo ni de la propuesta. Por lo tanto, sigue el paro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bien, decía, la policía no está al tanto del acuerdo entre el abogado de la policía y el gobernador de la SOTA. En instantes hay una conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Córdoba y una aclaración. Claudia Sena está frente a la canchita de la maderera de Piero Dato, no en el otro predio. ¿Está? ¿Para qué estará en la canchita?